List 19. Atención. Attention. Antes. Antes de. Before. Diario. Diariamente. Daily. Decisión. Decision. Mitad. Half. A favor de. In favor of. Vámonos. Let's go. Todavía no. Not yet. A menudo. Often. Razón. Reason. Rosa. Rose. Servicio. Service. Espectáculo. Show. Lado. Side. El mar. The sea. Contestar. To answer. Comprar. To buy. Costar. To cost. Dibujar. To draw. Encontrar. To find. Ocurrir. To happen. Oír. To hear. Vivir. To live. Moverse. Mudarse. To move. Leer. To read.